que se lo pelé, dijo que se lo tapiara. Una vieja me dio un coco, me dijo se lo pelara. Después que se lo pelé, dijo que se lo tapiara. Después que se lo tapié, dijo que se lo raspara. Después que se lo rapé, dijo que se lo estrujara. Después que se lo estrujé, que a una olla se lo echara. Y cuando allí se lo eché, me dijo se lo meneara. Yeah.